Bienvenidos a tu programa regalón en calzoncillos por la plaza pública, en directo desde las ondas radiales de la Confederación General de Trabajadores. Literatura, teatro, música, fotografía, pintura, danza y mucho más. Solo aquí, por www.lavozdelostrabajadores.cl. Conduce Marcelo Arce Garín. Buenas tardes amigos, amigas, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de En Calzoncillos por la Plaza Pública. Hoy viernes 14 de julio de 2016, Santiago de Chile convertido en un refrigerador, hace más frío que la chucha. ¿Andáis con los calzones de lana, Perito? ¡Saludos a Pedro! ¡No! ¡Saludos a Pedro Toledo al otro lado del vidrio! ¿Cómo está, Perito? Buenas tardes. ¿Todo bien? Pulgar arriba. Como es costumbre, quiero darle las gracias a la Confederación General de Trabajadores, la CGT Chile, que me da este bello espacio todos los días viernes de 19.30 a 20.30 horas para hablar de poesía, música, danza conmigo al comienzo. Hoy día voy a hablar de poesía, de danza también, pues. Vamos a correr la mesa después, para que baile. Está acá al lado mío la invitada del día de hoy. Le quiero dar las más grandes las bienvenidas a la poeta Emilia Pequeño. ¿Cómo está, Emilia? Hola, estoy muy bien. Estoy muy contenta de estar acá. Quiero agradecer mucho la invitación. De nada, pues. por parte de la organización de En Calzoncillos por la Plaza Pública. Oiga, usted trajo un quequito muy rico, así que muchas gracias, pues. ¿Le puso color ahí, ah? Sí, sí, le puse mucho color. ¿Sí? Está rico. El perro se comió todo, Deja uno, po. Oiga, usted es santiaguina, nació en el 97, una lolita. Sí, nací en el 97 aquí en Santiago de Chile. Santiaguina siempre. ¿Ñuñoa? Sí, Ñuñoa. ¿Qué tal ahí, su infancia? Es como poquito, po, si no hay mucho trecho ahí, po. ¿Cómo que mucho trecho? Igual son 20 años, po. Pero la infancia ahora... Bueno, sí. No, a ver, yo... No yo... como uno, por ejemplo, que tiene que hacer más esfuerzo para recordarlo. Muchos años, no. Nada, yo he vivido casi toda mi vida en la misma casa, que es la casa de mis abuelos. Bueno, nací ahí prácticamente y viví ahí como hasta los 9 años. Luego nos fuimos a vivir como con mi mamá a otra parte, pero súper cerca. Y bueno, ahora vivimos ahí de nuevo porque mis abuelos se fueron de esa casa y nosotros arrendamos esa casa. Entonces, como esa casa ha sido prácticamente como donde yo he vivido, no sé, 15 años de mis 20. ¿Y qué tal? A mí me encanta, es una casa muy bonita. Hay como una historia re preciosa con su abuela ahí. Ah, sí, bueno, una vez te la conté, ¿no? Sí, como ¿me la puede contar de nuevo para que la escuchen de nuevo? Ya, igual yo no la tengo tan clara, puede que me esté equivocando, pero... Pero dejémoslo como el mito. Hay, es que claro, hay algo de mitológico ahí, ¿no? ¿Ah? Como la historia que se va perdiendo. Esa casa la compraron como con... La compró mi bisabuelo con la herencia que él tenía. Porque, a ver, mi tatarabuelo era comerciante de obras de arte como en Berlín. Entonces, ¿De qué estaban hablando los pequeños? ¿Rösler? No, tiene Rösler. ¿Sí? ¿Alemán? Sí, un apellido alemán, pero... Mi bisabuelo era como polaco, no sé, o sea, es que era de Austria-Hungría, pero cuando se dividió Austria-Hungría, dejó... Ahí empieza la historia media rara ya. Sí, como que después de la Primera Guerra Mundial quedó como polaco, pero en el fondo era de Austria-Hungría, de hecho como que... ¿Más lejos o más cerca? Más cerca. Más cerca, me pongo más cerca de esto. ¿Ahí está bien ahí? Oiga, si la pega suya, te tienen que controlar ahí, ¿qué está haciendo que nosotros trabajemos? Pedro está desconcentrando aquí a la Emilia que está contando la media historia. Ya, vamos, Emilia. Ya, bueno, entonces, claro, el papá de mi bisabuelo... Era comerciante de obras de arte en Berlín, y bueno, mi bisabuelo se vino acá a América como huyendo un poco de su familia porque ellos querían obligarlo a ser médico y él quería ser boxeador, y bueno, wow. se vino a América. Y era profesor de educación física acá, y bueno, boxeaba también. Y un día, como cuando ya mi abuelo era grande, mi abuelo ya estaba casado y todo, le llegó a mi bisabuelo como un telegrama o algún tipo de comunicación que decía que tenía que retirar escombros de la vía pública y si no le iban a pasar una multa. Y era porque el palacete, que era de mi tatarabuelo, nunca había sido como retirado los escombros después del bombardeo que hubo en Berlín en la Segunda Guerra Mundial. Y nada, y bueno, y después de retirar los escombros, vender ese terreno, como que les quedó mucha plata y con esa plata compraron como una casa para cada uno de sus hijos, entre ellos mi abuelo. Y bueno, esa es la casa donde yo vivo hoy. ¿Estoy viendo ahora? Sí. Gracias al boxeador. Gracias a mí, no, en verdad, al papá del boxeador. Papá, oye, la historia para larga. Muchos años, sí. Usted tiene que investigar más, está interesante escribir. Sí, está interesante, igual está un poco perdida, y como que toda la historia la cuenta como mi abuela, que en realidad es la esposa de mi abuelo, y no la... ¿No hay como un referente ahí, alguien que sepa realmente puntual? El... No sé, yo creo... Igual, yo creo que ya era. A mí me interesa igual investigarlo, porque es una historia súper loca y como... Igual es bien raro como decir que yo vivo en una casa que fue comprada con la plata de un palacete de Berlín. Pero eso. Muy bien. ¿Sigue viviendo ahí? Sí, esa casa ha sido de mi familia como por 40 años. ¿En qué parte? ¿Cerca de la Plaza de Ñuñoa, por ese lado? No, para el otro lado, es como cerca de La Reina, como por Príncipe de Gales, por ahí. Ah, todo cachete, vaya. Sí. Bonito, vaya. ¿Te gusta ver? ¿Y hay pololear antes para allá o no? Porque allá están hoteles, arbolitos, pajaritos. Está cerca de esos bloques que hay en Emilia Téllez, por ahí. Muy bien. ¿Le queda como cerca también para estudiar toda la cosa ahí, po? Sí, po. Sí, me voy en bici, de hecho, a la U y todo eso. Ah, muy bien. ¿Usted está estudiando aún? Sí, yo estudio. Licenciatura en Lengua y Literatura Hispánica en la Chile. Sí, eso mismo. Sí. No voy gusta, en tercer no año. ¿Le gusta o no le gusta? Ay, bueno. ¿Qué pasa con la academia en su cabeza, Emilia? Ya, bueno, a ver. Igual es ¿por qué complicado, se ríe? Porque es complicado, pero nada. A ver, yo entré a estudiar igual siendo súper chica. Yo tenía 17 años cuando me matriculé. Y cumplí los 18 después, como, bueno. O sea, anda, salió del colegio y se fue al tiro allá. Claro, y nada, yo no sabía por qué quería estudiar literatura, pero siempre quise hacerlo. O sea, como que no había muchas opciones más en mi cabeza y como que era la opción más fuerte y lo hice. ¿Pero porque le gustaba leer, yo creo, no? O sea, porque sí, la asociación ahí... Me gustaba leer y bueno, cuando chica, bien chica escribía, como a los 11 años escribía y todo eso. Y nada, me metí a eso y bueno, después descubrí que existía la academia y que era horrible y que es una tropa de viejos, que, y algunos ni siquiera son viejos, algunos tienen como 35, 38 años, pero igual son viejos, como de alma. Y ¡ay, que nos quedan nosotros, pero no, nos cagó! No, pero es que son viejos de alma, así como que piensan como gente de 70. Ah, no, pero dígalo entonces, con todas sus letras son viejos culiados. Sí, son viejos culiados. Ya. Y nada, así es. Pero bueno. Igual es un medio para llegar a otras partes, no sé, yo he aprendido también a pensarlo así. Al principio me costaba mucho, pero como que ya lo acepté, porque igual, bueno, ya voy en tercero, ya me quedo un año, ya como, es como, bueno, ¿qué más voy a hacer? ¿Te de vacación ahora y pasó sin ningún rojo, me estaba contando? No, sí, siempre he pasado todo sin ningún problema, pero nada. Es una mujer superdotada. No soy superdotada. ¿Y cómo lo hace entre estar en las clases y en los pastos fumando marihuana y tomando vino? Es que ya no existen los pastos, po. Ah, ya no hay pasto. En tus años existían los pastos. Ah, pero si yo he ido, pues yo he ido allá, me han invitado a leer ahí en el... Sí, pues te invitamos a leer en el Ágora. ¿En el Ágora, ahí? Sí. Sí, ya, pero yo no voy a hacer. ¿Cómo hacen eso entre estar en el Ágora drogándose y tomando? ¿Y las clases cómo compatibilizan ambas cosas? Porque hay tiempos y tiempos, po. Hay tiempos y tiempos. Generalmente uno no hace eso cuando está en clase. No, pues cómo vaya a estar fumando marihuana dentro de la sala. No, pues viste. La verdad, tenía razón. Oiga, ¿y los profes qué tal? Usted me dijo una vez que estaba aburrido un profe, latero. Pues no sé cuál de todos habrá sido, pero bueno, sí, los profes son... En verdad, yo creo que el gran problema de la Chile son los profesores. Porque bueno... Pero no se salva ninguno. Es lo que conforma finalmente una universidad, porque los profesores son lo que conforma los estudiantes y los profesores de la universidad, el cuerpo como humano de la universidad es lo más fundamental. El alma mater. El alma mater, claro. Bueno, sí, se salvan algunos, pocos, pero yo diría que la mayoría son viejos culiados, como dijiste, así como... ¿Pero quién, como salvemos alguno? Ay, pero ¿me vas a hacer decir nombre? Pero si no nos escucha nadie. Ya, bueno, si me escucha alguien te voy a matar. No, si después lo voy a subir a internet. Vamos, no va, dale. Estoy pensando. No sé, Pero no digan nombre, digamos la carrera, o sea, el ramo. El ramo. Bueno, yo creo que en chilena y hispanoamericana se salvan bastantes profesores. Entretenido. Aprendido. Es que no solo porque es entretenido, sino porque tiene otras metodologías, porque tienen una aproximación también más real, tal vez, a la materia. No como no desde lo que dijo una persona en Europa, sino que desde la propia experiencia. Y eso igual es como súper valioso a nivel pedagógico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Oye, Emilia, ¿y hay pensado después, ya que ya tampoco para terminar, qué hay a hacer? Ya, bueno, no lo he pensado. Todos me hacen esa pregunta, pero no, todavía no. Bueno, yo sé que no quiero ser profesora, porque, bueno, por razones éticas en realidad, porque creo que sería una pega hecha media, como ya que nunca ha sido mi real vocación, creo que igual es como súper irresponsable de mi parte ser profesora y no querer serlo. Como, muy bien. Me parece que igual es una tarea súper... comprometida y que debe ser súper comprometida porque, bueno... Para terminar siendo una vieja culiada. Es que tiene una responsabilidad súper grande en el mundo, pues. O sea, porque no solo... La vocación. No solo tienes que pasar contenidos, pues tú estás igual formando gente y, bueno, son palabras mayores, yo creo. Como hay que tener mucha seguridad sobre lo que se está haciendo. A lo mejor se va a dedicar a la escritura. Yo creo que esa es la idea. Y para comer no sé qué voy a hacer, pero algo voy a hacer para comer por mientras. Así como... Pero finalmente los artistas en este país son todos unos muertos de hambre. Sí, pues, robarle plata al Estado, vender libros, algo así. Evadir impuestos. Evadir en la micro. Evadir en todas partes. No, pero yo creo que igual pegas en fundaciones culturales tampoco es una mala idea, o bibliotecas. Pero ¿y qué opinas del artista que vive de los fondos? Ahora están todos vueltos locos porque se acaba el plazo y día, ¿no? Ay, sí. ¿También está ahí? No, pues sí, yo me lo gané el año pasado, entonces ¿qué tal? No lo podía... ¿Pero cómo lo ve usted? ¿Esa forma es porque hay gente que trabaja todos los años para eso? Sí, yo creo que hay dos cosas ahí. A mí me parece que la escritura no puede estar supeditada a lo que el Estado convenga. O sea, me refiero a que no puede ser que alguien escriba para los fondos. Pero sí, claro, si uno está escribiendo algo y lo postula un fondo y lo hace bien y se lo gana, bacán. Pero eso significa que, obviamente, no te lo vas a ganar todos los años. O sea, que tenés un librito de repente, voy a postular esta weá. ¿Y te va bien? Bien. Bacán, pues. Pero, digo, pero no estar trabajando, va. Hay gente que hace eso. Sí, pues. Hay por gente eso te lo que digo. Hace eso, claro. Y a mí me parece igual un poco reprochable. O sea, bueno, pueden hacer lo que quieran, pero igual me parece como, desde un punto de vista escritural y artístico, igual bien O sea, raro. Yo creo que ahí se toca lo que es la parte ética. Claro, como ¿qué estáis haciendo? ¿Qué estáis haciendo con tu escritura? ¿Para qué estáis hueando aquí si querís plata? Claro. ¿Sabéis que...? ¿Sabéis que...? No, que no, no es que de repente pasa mucho que de repente igual hay como momentos de... de buena suerte que tenéis tus luquitas, po. Pero de repente se da la bolsa vuelta que andáis más pato que la cresta y ahí tenéis que saber ingeniártelas. Claro, cachas. Es que por lo mismo yo digo, o sea, yo igual separo un poco esas cosas. Yo creo que para mí, por lo menos, mi escritura no tiene nada que ver con mi sustento de vida. O sea, me refiero... ¿Cómo así? No entiendo. Como yo pienso mi escritura aparte de todo eso. Yo tengo asumido que saliendo de la carrera yo voy a trabajar en algo, no sé qué todavía, o tal vez me meta un magíster y me mantenga con alguna beca de posgrado y algo así, pero para mí la escritura es algo aparte y que no tiene, o por lo menos yo no pienso que tenga que estar dependiendo de algo más, porque si no pasa lo que yo te digo, pues que finalmente si tú dependes de alguien económicamente, tú tienes que igual darle el gusto. Y también hay otra parte, Emilia, que mi opinión, generalmente cuando hay un trabajo apurado, o un trabajo que depende en este caso de las plata, de los fondos, y después se edita ese trabajo, el lector agudo va a cachar al tiro. Sí. Se cacha al tiro. Hay una falta de prolijidad también ahí. Ya, se cacha al tiro cuando están pasando la mula. Po, sí, no, sí, completamente. Y por lo mismo, yo creo que para mí la escritura es algo tan importante que no podría transarla como se dice vulgarmente, no podría venderme, porque no estoy de acuerdo con eso en realidad. Pienso que prefiero... Y la conciencia también, pues. Claro, bueno, también hay una cuestión ética ahí. Y también es una ética profesional, por decirlo de alguna manera, porque también es un oficio esto, ¿no? Exacto. No es como llegar y escribir, igual han sido como un tiempo haciendo cosas y como trabajando. Es como un carpintero o un encuadernador, tiene que pulir la cosita para que quede bien armadita. Claro, ¿no? Para hacerlo bien. Son momentos de trabajo largo y también de enfermedad. De repente hay una lectura en algún instante cuando te metís mucho en el texto. Claro. ¿Te ha pasado? Sí. Sí. Sí, bueno, es que por lo mismo, igual es como, yo creo que la escritura en sí es como, igual, trastornarse un poco, ¿no? Como salir un poco de la funcionalidad y de un montón de otras cosas que uno tiene como ser humano útil a la sociedad, pues, o sea, claro, yo hoy en día soy estudiante y todo, pero cuando no soy estudiante escribo, por ejemplo. O ciudadana también. Bueno, ciudadana también, claro, cuando no soy ciudadana también escribo, cuando soy una persona aparte, escribo. Oiga, ciudadana Emilia, como es tradición aquí en el programa, el invitado elige las canciones. La invitada, ya. En este caso. Usted. Sí, yo soy invitada. Me mandó... Ahora hay que hacerlo así, invitada, porque si no empiezan todos a alegar, pues, weón. Está bien, pues, está bien, si mi identidad es femenina. Le decía, oh, mi amor, qué lindo en la calle, le llega el medio carterazo, ahora uno no puede hacer nada, weón. Estoy súper de acuerdo. Oiga, no, pero un piropo bien dicho de repente igual va acá, te sube el ánimo. Yo no soy pirupero así como, aguachita, oh, pero de repente yo me imagino que, no sé, porque te digan, oh, que se ve linda. Y, no, y la... pero cuando tú, no sé, pues yo igual a mí me pasa que cerca de mi barrio, por ejemplo, están haciendo muchos edificios, a cagar. ¿Ah, las constructoras? Sí, entonces, por ejemplo, yo paso por una calle y está lleno, lleno, lleno de maestros, y siento como me miran y siento que en cualquier minuto me van a acosar, y a mí me molesta mucho y me da mucho miedo pasar por eso de noche. Sí, pues lo hacen. Lo hacen, ¿no? A mí hasta me han acusado los pacos. De hecho, una vez cerca de mi casa, como en la calle que como da vuelta a mi casa, se me acercó un auto una vez y como que me empezó a seguir, y me preguntó el weón, ¿te puedo tocar la zorra? Y yo le empecé a putear, obviamente. Pero... Sí, pues que yo no estaba hablando de eso. Yo sé que hay pastel y weón, sí, pues... miserable y todo lo que ha pasado ahora con los casanavíos. No, pero es que igual es lo mismo. Yo creo que son extremos de lo mismo. O sea... Eso de ningún pirupo. A mí, yo por lo menos no estoy de acuerdo con eso. Porque tú no sabes la voluntad que tiene la otra persona. Igual es como transgredir un poco los límites del otro, ¿no? Yo o sea, nunca he tirado piropo, weón. Tú sí piropero. Yo no me atrevo, weón. O sea, como uno queda mirando así como los caballos en la feria, así como... Ya, pero eso es súper distinto a llegar a transgredir el límite de la otra persona. Porque tú, cuando tú tiras un piropo, igual estás haciendo a la otra persona incomodarse. No, claro, sí, po. Está interrumpiendo, o sea, su metro cuadrado. Tú estás asumiendo que le gusta, pero ¿por qué crees tú que le gusta? ¿Qué derecho tienes tú a pensar que le gusta? Bueno, yo decía nomás. Ya, pues, ¿qué tal? Estábamos en las canciones. Estábamos en las canciones. Entonces, después hablemos más de ese tema, está interesante. Bueno. Y ya la cagá también. ¿Ah? Está la cagá con ese tema. Pues, sí, puede ser un tema contingente. Sí, claro. Pero vamos a las canciones, pues. Entonces yo tengo acá la lista... La idea es que usted se convierta en DJ ahora, DJ Emilia, va a decirnos por qué la pidió también, pues, ah, bueno. Obviamente, que nos cuente. Pues. Ya, ya. Vamos con empezamos con Soda Stereo, que se la pedí yo, porque sí. Yo soy el dueño acá, aquí mando yo. El jefe. Y la 2, mira, Ya, ya la dos es solo converte de Chano Domínguez. A mí me gusta mucho Chano Domínguez y creo que... Oiga, cuenten un poquito, nosotros no cachamos, yo ya. No cachamos. ¿Lo cacháis, Pedro? No. Ya, Chano Domínguez es un pianista que toca jazz, pero también país? Flamenco. Español. Español. Español, andaluz. Y nada, a mí, bueno, yo bailo flamenco hace muchos años, como desde los 14. Y para mí ha sido súper importante eso, pero también... ¿Por qué llegó ahí al flamenco usted? ¿Por qué llegué ahí? No sé. ¿Por qué no fue rap, hip hop o cueca? No sé, un día dije que me gustaba el flamenco y que quería bailar flamenco, y lo hice. Le dije a mi mamá y como que me metió en unas clases, en la misma escuela en la que estoy hasta el día de hoy. Y bueno, ha sido para mí un proceso súper interesante, como igual yo era súper tímida cuando era mucho más chica, bueno, ahora también soy tímida, pero no tanto. Y como que aprendí a aceptar... ¿Soy tímida? ¿Te comiste todo el queque también? Bueno, pero era mi queque. No. ¡Ah, lo traje yo! Lo traje yo. No, Luca Gómez, Luca Gómez, tú te los traes, tú te los comes. Oye, no, la persona que está ahí, no me acuerdo cómo se llama, también comió mucho queque. ¿No se llama Pedro? Pedro también comió mucho queque. Ya. Sí, dice que como dos pedazos ya, es que era muy chico, cuando venga yo no trae uno más grande. Ya, la próxima vez que venga voy a traer uno al porte de la mesa. Oye, tiramos una talla machista delante de la... Porque así dicen las cuestiones, pero no vamos a repetirla. No, no lo repito. Ya. No es necesario. No me pero gusta. Estamos pidiendo un aplauso. No. Ya, y ya, bueno, ordenemos. Ya, sí, ordenemos. Nada, yo llegué a bailar flamenco porque sí, o sea, prácticamente porque fue una tinca, pero me gustó mucho y como a través del tiempo me empezó a gustar más y bueno, ahora ya llevo muchos años, he participado en ballet flamenco, como en funciones grandes. Y o sea, como que están dentro de las clases y después terminan con algo. Claro, montaje, funciones grandes. O sea, bueno, a veces hay funciones que son como solo de academia, que son como, no sé, pues tres bailes y ya, pero hemos hecho otras cosas más grandes, como una vez hicimos un montaje que era de Mozart y Bach flamenco. ¡Wow! Y era precioso, a mí me encantaba. Era como una hora y media encima del escenario. Y fue potente, fue muy importante. No, y el desgaste también, pues físico, porque sí. Tienes que tener buen estado físico. Sí, bueno, en esa época yo enseñaba como tres veces a la semana, igual era harto. Y nada, bueno, pero yo llegué a Chano Domínguez por el flamenco, y igual fue como una de las primeras cosas que escuché de jazz en mi vida. Y bueno, después me empezó a gustar el jazz. Y nada, a mí me gusta mucho, y de hecho el año pasado vino y lo fui a ver y todo. Y me parece que... ¿A dónde tocó? Tocó en un festival en Providencia. Ah, el festival de jazz. No el festival de jazz de Providencia, otro que se llamaba Chile Jazz. Y era muy bacán porque la entrada costaba como 5 lucas y venía Chano Domínguez y como tres personas más. Y ah, ¿la hiciste? La hice muy bien. No, fui con mi papá y la pasamos súper bien. ¿Mande saludos al papá? Bueno, saludos a mi papá y a mi mamá y a mi abuela. Pero y a mis tíos. Ya, bueno, a mi papá, Simón Pequeño, a mi mamá, Karen Ressler, a mi abuela, Carmen Gloria Pinochet, y a mi tío, Diego Pequeño, y a mi tía Anita. ¿Oye, ese apellido? Bueno, no tenemos nada que ver con el caballero. No. ¿Ah, nada que? No, nada que. No, sí, de hecho mi abuela es de izquierda y como que caceroleaba y como que era súper, súper combativa en esa época, pero por suerte nunca le pasó. O sea, nada. Un Pinochet contra un Pinochet. Claro, algo así. Oye, era Kramer contra Kramer. Kramer contra Kramer, claro, pero no tenemos nada que ver con él. No sé por qué. Bueno, malo si yo estaba abriendo la puerta para que se fuera de acá. Ya, no tenemos nada que ver, por suerte. Menos mal. No, pero igual es difícil. O sea, igual es como complejo llevar ese apellido. Ese apellido sí, pues me imagino. Y imagínate mi abuela, igual es como... Porque ella lo tiene de primer apellido, pues. Igual complejo. Pero nada, eso. Saludos claro. Igual a la abuelita. Saludos a todos los que me están escuchando y, bueno, y ahí por el apoyo y etcétera. Ya, y ahora, antes de ir a la canción, vamos a correr la mesa porque también va a bailar la Emilia. No voy a bailar. Eso es mentira. Ya, nos vamos entonces con... Solo con verte de Chano Domínguez. Thank you. Educar, organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. Mi país es una esquina en que se orillan los cacharros que ha botado el mar. Todos estos años de patria rota, corto punzante, bultos acarreados por equecos afónicos, apilados a lo largo de las abolladuras del mapa, paquetes de supermercado desescamando sus muñecas como grilletes, invasión de trastos plásticos con olor a sumagado en las alacenas de las casas, bolsas de basura reventadas en los bordes de las veredas, las huellas del trajín de los descalzos sin nombre, escarbando cartones entre las sobras de los transnacionales, como perros olfateando los huesos de un pollo desollado. La esperanza de ganarse cuatro paredes, una puerta y ventanas. Mi país es un bordado torcido sobre arpillera sucia, montado en los hombros de toros atrofiados sin raza, campo de flores machacadas que se oxidan, silentes como las palomas que se bañan en el agua contaminada de los ríos, ácida de cenizas volcánicas, derrotero de los mártires que llevan a sus santos a cuestas. Se la aferran aún con las uñas unos pocos, los que no encontraron la reja para salir. Sus caras molidas por el cansancio creen en la inercia como modo de resistencia, estigma de una inmolación involuntaria. Mi país es una costra alargada que chapotea en nuestra sangre y duele el caminar a pie descalzo por las calles astilladas de faroles quebrados, ampollarse los ojos ante el fuego de las barricadas, atropellarse la lengua para no hablar más de la pena, la melodía perdida de los organilleros que amaestran loros, pasean por los barrios, nos anestesian de nostalgia, como cuando los chamanes de guitarras despintadas cantan en las micros por nuestras monedas, repiquetean en las fotos granuladas de primeras comuniones, los programas que veíamos las tardes de domingo, ese jugo que yo tomaba ya no existe, las botellas de bebida y los medidores de gas, el matinal a las 9, las noticias a la 1, la telecera a las 4, las noticias a las 9, el reality a las 10, las noticias a las 12. Mi país es un campo de batalla que nunca se usó, ciudades de metro cuadrado muralladas de cholguán, orilladas por bosques de yuyos secos que amenazan incendiarse, el sonido de la lluvia sobre el zinc como disparos de una ametralladora, tinajas roídas por la humedad descascarándose, gatos tuertos vigilando sobre las tapias, el aserrín hinchado frente a los guardapolvos que espera la flagelación de una escoba, cajas de lata repletas de hilos amarillentos juntadas en secreto, mi país es la nimita de un accidente brutal, cachivaches en memoria de la mugre bajo las alfombras, siglos en las baldosas enrojecidas de tanto encerar, estampitas de caras borrosas gritando que aquí se mató, una tía, un hermano, un abuelo lloran acurrucados en una fosa común sin conocerse, una bandera agujereada flamea sobre sus cabezas, las lombrices sabrán por ella que están hechos de la misma carne, esa carne aplastada que se adormece al arrodillarnos cada día para hacer una plegaria a lo caído en el intento y prender velas al Edén feliz que nunca se copió. ¡Ah! ¡Qué delirio, ah! ¿Eh? ¿Ese de La Tumba Serás? Sí. Sí. ¿Son trabajos, proyecciones aún ahí? ¿Está dándole o no? ¿O ya los tiene cerrado? No, no. La Tumba Serás es lo que estoy escribiendo ahora. Ya. Y con el año pasado, usted, el 2016, se ganó la beca que nos contaba con la Ronda del Hambre. Sí. ¿Ahora los juntó los dos o sigue igual un proyecto cada uno? No, son cosas distintas. Creo que igual responden a distintos momentos escriturales, como uno un poco más inmaduro y uno un poco más maduro. Ah, pero es que la vida. Sí, así. la vida es así. Los primeros trabajos. Claro, la Ronda del Hambre es como igual el primer trabajo como grande que hice y bueno, igual es como... Siento que igual es mucho más pendejo que lo que estoy haciendo. Antes de meternos en los trabajos suyos, ¿usted hizo talleres, pues, también? Sí. ¿Ha estado en talleres con Héctor Hernández Montesino? Sí, ese fue mi primer taller de la vida. ¿Qué tal ahí con Héctor? ¿Anda en Perú ese cabrón ahora? Sí, ahora anda en Perú el Héctor. Saludos para Héctor. Saludos para Héctor. Está invitado acá y se ha corrido. Yo creo que después que llegue nos va a invitar por para que hable de su nuevo libro. Buenas noches, Luciana. Buenas noches, Luciana. Sí, sí, bueno, está interesante ese libro. Además que el Héctor igual no publicaba hace rato. Pero nada, como tallerista, bacán. O sea, fue una súper buena experiencia de primer taller. Yo no ¿Dónde sé, hacían? En la casa de él. Ah, ya, es que él, No, es que él estuvo viviendo un rato en otra casa, como se fue como un departamento en huérfano. Y lo hacíamos por allá. Y bueno, luego se fue de ese departamento y volvió a las tardes con su mamá y esas cosas. Pero nada, fue una súper buena experiencia de primer taller. Creo que no sé si habría seguido escribiendo si no hubiese ido a ese primer taller. O sea, me refiero como... Si hubiese sido con otra persona, tal vez no habría sido igual. Así que eso, yo quiero mucho a Héctor. Javier Bello también. Bueno, Javier Bello también, a mí me encanta Javier Bello, encuentro que... De hecho, es como la persona más rigurosa que conozco para corregir textos y... Te dice la pulenta el tío. Sí, te dice la pulenta el tiro y no, y es súper perspicaz, tiene como... Cacha. Cacha mucho, se da cuenta de cosas, de detalles muy muy leves, pero que de verdad importan. Claro. Eso, yo creo que lo que más aprendí con él fue eso, como corregir, cómo se corrige un texto, de verdad. Muy bien. ¿Y con Raúl Zurita? Sí, con Raúl Zurita estuve el año pasado en un taller y nada, fue interesante la experiencia, conocer a Raúl Zurita ya no desde el mito como que siempre nos cuentan, como el hombre bueno que salvó la poesía chilena y el gran padre de Chile y todas esas cosas. Igual es interesante conocerlo ya como desde otra perspectiva. Y nada, fue un buen taller en realidad, más que nada por la gente que conocí, la gente que lo conformaba. Pero en los talleres siempre pasa eso, como lo más interesante de los talleres. Sí, yo creo que los talleres más que nada son la gente que lo conforma, más que la gente que lo dirige. Y en el caso del taller de Raúl, más encima éramos mucha gente, éramos 10 personas. Entonces igual era como... Era harta gente y era como igual... ¿Dónde hacían ese? Es en la UDP. En la Portal... Bueno, este año también va a hacerlo. Sí, este año también va a hacerlo. Es gratuito, se puede postular como cualquier persona. No te piden ni currículum. Es como... La idea del taller es que cualquiera pueda acceder con un poema chico. Así como te piden un poema de 60 líneas o hartos poemas de 60 versos. Tú mandaste obviamente... ¿No te envasará? Mandé algo de ahí, precisamente. Muy bien. Y bueno, y ahí quedé. pero nada, la pasé súper bien. Y en verdad conocí a harta gente y me gustó mucho la experiencia. Como porque yo nunca había estado en un taller tan grande. Porque el de Héctor era, igual era chico, éramos como 5 personas. Y el de Javier Bello también. Con el Javier éramos 3 personas y yo. Y los 3 personas... ¿Le gustan los talleres a usted? No, o sea, sí, me gustan en realidad, pero como que no voy a muchos talleres porque... ¿Y la Neruda? He postulado, pero aún no he quedado. Ah, pero te queda caleta, po. Sí, me quedo unos años. Lo bueno ahí es que hay plata. Lo bueno es que hay plata de por medio. Ojalá me toque una generación bacán. Igual, ¿cuántos son como una bamba? Creo que son 80, pero no estoy segura. Igual, ¿y bueno, se los toman todavía en Bella? Obviamente, pues los 80 se gastan en post-taller. Qué terrible. Bueno. Igual lo bueno es que todavía tengo hartos amigos que no han quedado, así que ojalá que quedemos juntos. Yo creo. Sí. Como la tercera, ¿no? ¿Cuántas he postulado? He postulado 2 veces. ¡Ya! La tercera es la vencida. La tercera, la ojalá. 2018. Sí, 2018. O sea, tenés que postular de 2017 para el 2018. Sí. No, se postula en marzo. Marzo. En marzo del 2018 tengo que postular para el 2018. ¿Y los profes los conocí? A Quesada y a Floridor no los conozco. Pero Floridor ya no está. ¿Tú cachaste eso? No. Floridor está muriéndose. ¿Qué le pasó? No, está muy enfermo y muy viejo y como que ahora está Quesada con un chico que era como su discípulo, así como Francisco Martinovich, algo así. ¿Así es que sale? Francisco Martinovich o algo así se llama, no me acuerdo. Francisco algo. O sea que Jaime nomás. Jaime y la otra persona, pero... ¿Qué va a decir? Emilia, ¿cómo has estado? Claro, algo así. Hola, Emilia. Oye, Emilia. Ahora tú estás trabajando con varios amigos tuyos que yo creo que los conociste en los talleres que nos mencionaste, en un taller también. En el taller Juan Gabriel. ¿Ese? Juan Gabriel en memoria del mexicanote que nos dejó hace poquito. Sí, claro. Es que, sí, lo que pasa es que el taller Juan Gabriel... ¿Y por qué Gabriel... no pidió algo de Juan Gabriel? Porque... ¿Eran muy pocos temas? Eran muy pocos temas, sí. Pero tendría que haberme transado, a lo mejor hubiese desechado a su estéreo. ¿Por Juan Gabriel? Bueno, pero es que Juan Gabriel está en mi corazón, así que igual para mí siempre está conmigo. Pero nada, el taller Juan Gabriel partió como un taller. ¿Dentro de lo que es la Facultad de la Chile? Sí, partió desde ahí. Partió como... Lo que pasa es que en la Chile, pese a lo que se pueda creer como por un mito, no hay un espacio para la poesía ni para la escritura creativa, nada, nada. Es muy poca la gente que escribe, muy poca irónico. La gente. Es súper irónico, porque la Chile es como la universidad con más tradición y todo ese tema. Pero una mula. Es una mula. Entonces, bueno, el taller surgió como del interés de algunos compañeros y de bueno, más que nada dirigidos todos por la Cata Ríos y el Christopher Vargas. La Cata estuvo acá y Christopher me falta traerlo. Christopher, sí, tenés que decirle a Christopher que venga. Sí, sí lo conozco. Sí. Voy a pensarlo. Un buen niño. ¿Y le pega? ¿Nunca leyó el Christopher? ¿Ah? ¿Lo he escuchado leer? Sí, le pega. ¿Le hemos pegado en el...? Le pega, pero ya no está escribiendo poesía, ahora está escribiendo narrativa. Ah, mira, se cambió. Está de moda esa wea. Sí, está súper de moda cambiarse de bando, porque la narrativa da plata, la narrativa tiene más concursos. ¿Más papel cuché? Más papel cuché. En la revista Ya, La Paula. La Paula. Y bueno, y todas las editoriales independientes. A los poetas, ¿no? Con cueva, weón, en Irreverente, Verito. Claro, la narrativa igual llama mucho, pues todos los chicos de la UDP que tienen sus editoriales propias publican casi pura narrativa. Pues. Acérquese al micrófono, por favor. Tienen casi pura... ¿Ahí? Y nada. Pero claro, ahí surgió eso. Y bueno, yo me integré después, yo me integré como en mayo del año pasado. Bueno, o sea, nació el año pasado, como en, no sé, abril, y yo me integré como en mayo. Y nada, y nos conocimos y empezamos a trabajar. Y bueno, partió como un taller, pero ahora trabajamos más que nada como colectivo. Eso solo... es lo que voy a contar yo, el objetivo. Claro, nosotros... ¿Qué estaban a hacer ahí? Eso, lo que nosotros hacemos más que nada es... nuestro interés es, en el fondo, abrir un espacio para la poesía y la creación poética. Pero dentro y de lo que... No es solamente la facultad, sino cualquiera. Claro, puede ir cualquiera. O sea, yo puedo ir para allá, ¿sabes qué? Quiero meterme sí, a con Gabriel. Sí, absolutamente. Absolutamente. De hecho, tenemos una página en Facebook. Ya, pues dígala, pues, para que invite a la gente. Ya, la fanpage se llama... Taller de Poesía Juan Gabriel, y en la dirección de Facebook es www.facebook.com/taller Juan Gabriel. ¿Y en Facebook? ¿Ese Facebook? Sí, esa es la... Ah, pero ¿qué ponen Taller Juan Gabriel? Sí, se llama, la página se llama Taller de Poesía Juan Gabriel. Ahí estábamos y ahí se anuncia, bueno, ahora pronto vamos a sacar nuestra antología, que estuvimos trabajando. Bueno, lo más interesante del taller en realidad es que, bueno, no somos un taller, somos como un taller colectivo, Slash colectivo, y trabajamos a partir de la autogestión. O sea, pese a que nosotros estamos en la Chile, nosotros trabajamos a pulso. O sea, nunca hemos recibido apoyo de nadie. Las veces que hemos tratado de conseguir apoyo, nos han cerrado las puertas, ha sido terrible. Entonces, el valor que tiene todo esto es que, no sé, pues nos hemos demorado ya 2 años en sacar una antología, pero ha sido todo, o sea, no sé, pues vendiendo tequila para poder costearla, haciendo cosas así, y bueno, a partir de lecturas y un montón de otras cosas. Entonces, el objetivo principal del taller, claro, es generar... ¿Cómo es la convocatoria de esa antología? ¿Quiénes están ahí? No, solo los que han formado parte del taller. Okay. Somos los que estamos ahí hueveando. Pues me imagino que cuando tengan lectura también van a hacer una antología con las personas que han participado dentro de... Bueno, sí, hemos hecho lecturas, he invitado gente, entre ellos tú. Sí. ¿Pero no eran Juan Gabriel y Puno? ¿Ah? Es que... ¿No estaba muerto el viejo cuando yo fui? No, claro. Cuando lo que pasó fue esto. Antes nos llamábamos sin decir nada. Teníamos otro nombre. Pero cuando murió Juan Gabriel y no le dieron el Nobel, decidimos llamarnos Juan Gabriel en honor a Juan Gabriel y a la identidad latina y un montón de otras cosas. Pues toda esta cosa media camp, media kitsch que tiene Juan Gabriel, nos gusta mucho. Y la voz. Y no, y como la forma de ser un divo, sí, es un divo. Sí, bueno. Esa parada frente al escenario es maravillosa. Y bueno, nada, o sea, lo más importante del taller es el tema de la autogestión y el abrir un espacio para la poesía en la universidad que no existe. O sea, y ha sido difícil, pero por suerte lo estamos logrando y ya nos conocen. O sea, incluso algunos profesores han mencionado el taller en clases, así como dando un ejemplo. Muy bien. Y nada. ¿Están agarrando fama? Estamos siendo famosas todas. Sí. Qué bueno, van a salir en papel cuché. Vamos a salir en papel cuché un día, algún día. Oye, cuando tengan una actividad, obviamente que me manden las coordenadas y todo, y yo lo digo acá en la radio. No, sí, pues. Bueno, además, igual siempre estamos haciendo cosas, como invitando gente, te hemos invitado a ti, a otros poetas. Sí, bonito, a mí me gustó mucho el espacio ahí chiquitito, sí. Llegan los cabritos ahí a sentarse en la escalera, con su vinito, a escuchar poesía, me gusta. Esa es la idea, como algo medio artesanal, pero también un poco volviendo a lo que es, pues, o sea... Más encima los murales, una cosa combatí. Claro, y nuestra foto de Juan Gabriel. Ah, no, tú no estás ahí cuando teníamos la foto de Juan Gabriel. Lo que pasa es que ahora en las lecturas tenemos una foto de Juan Gabriel en la mesa, marcada. Muy bien. No, muy pues bien. Yo, como te digo, cuando fui todavía sí, pues, no cuando tú fuiste, claro. Bueno, y también esa es otra de las cosas importantes que queremos hacer, como igual... O sea que yo estuve apañándonos desde un comienzo. Sí, tú estuviste desde los comienzos. Tú estuviste desde la segunda lectura del taller. ¿Viste? Muchos años, sí. Muy bien. Nada, igual es importante eso, como el generar espacios, además de diálogo entre poetas. Bueno, ya, sí. ¿Para tomar vino? Sí, si querés te puedo invitar de nuevo. Puedo hablar con los chiquillos. Pero no para leer, sino que puedo ir cuando lean. Obvio que podéis ir. De hecho, mira, el 4 de agosto vamos a lanzar la antología en la misma facultad. ¿Y por qué no nos había contado antes? Invita a la gente. Lo acabo de decir. Ya, pero el 4 de agosto vamos a estar lanzando la antología del taller. Como todavía no tenemos hora, pero creo que es como a las 5 de la tarde por ahí. Pero en el Ágora. En el Ágora de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Chile, Ignacio Carrera Pinto. ¿Un pasadito el pedagógico? Claro, pasadito el pedagógico. ¿Hacia? ¿Vendría siendo hacia el sur? No, hacia el este, creo. No sé. Me perdí, weón. O sea, es que es hacia la cordillera. Pasando la esquina de la botillería del velero en la botella, ¿cómo se llama? El tiempo en la botella. El tiempo en la botella. Claro, se van para el... Se van para el sur, creo, del tiempo en la botella. Bueno, no sé. ¿Al sur, po? Bueno, ¿dónde está el Jumbo? ¿Dónde está el Jumbo? Por ahí. Ya. Ahí preguntan la Facultad de Filosofía. Sí, el Ágora, y ahí vamos a estar el 4 de agosto. Cuando empiezan a sentir olor a copete y a perdición. Ahí es. Sí, estamos gestionando ahí que algunos músicos vayan a apañarnos también, a hacer unos covers de Juan Gabriel. Estamos viendo algunas cosas que quizás resulten y que sean muy buenas. ¿Podrían llevar el mariachi? No, vamos a llevar algo mejor, pero estamos tratando. Todavía ¿No te gustan los mariachis? Sí, pues sí, me gustan, pero muy difícil llevar mariachis al Ágora. Estamos pensando en un acústico, pero nada, eso. Así que ahí vamos a estar festejando, va a haber tequila, yo creo, va a haber copete como ¿con siempre. ¿Con gusanito, no? No sé si va a haber gusanito. No sé si nos dé para el gusanito. O sea, igual los fondos del taller no son tantos, pero eso. Y nada, bueno, también... esas botellas de ron de Luca. Claro, en polvo, ron en polvo. No, y bueno, igual la antología va a estar en PDF después, así que... Porque... No, pero sería lindo que convoquen para la presentación, para que llegue gente. Sí, pues la presentación. Bueno, también parece que vamos a invitar a otros poetas jóvenes, así que va a estar bien. Entonces bueno. Yo. No, a leer, pues digo. Pero por eso pues, no va a poder no ir a leer porque son poetas jóvenes. Pero tú puedes ir a mirar y a vernos y a aplaudirnos y tomar un mezcal ahí. Ya, unos pompones. Ya, Emilia, vamos a la próxima canción. Ya. La número 3. La número 3, Love Me or Leave Me de Nina Simone. ¿Tengo que explicar por qué? Sí, pues, bueno. Ahora si no quiere no, ¿sí? Si aquí todo no, es, ya. Cuéntenos, por favor. No, bueno, a mí me gusta mucho Nina Simone y, bueno, en un principio igual me critiqué a mí porque las canciones que elegí eran como todas súper masculinas y al final decidí poner esa porque a mí me parece que Nina Simone es una mujer increíble. Es una de las voces más bellas que ha habido en el planeta, encuentro yo. Y además tiene como todo un tema del activismo por tanto por los derechos de los afroamericanos como por los derechos de la mujer, y a mí eso me interesa mucho. Te inspira. Me inspira mucho. Y bueno, y aparte la canción es genial, o sea, la canción es muy buena. ¿Ahora sí va a bailar? No, no voy a bailar. Voy a bailarla. Y nada. La ya, bailemos los dos, ya corramos la mesa. Ya, pero, los tres. No, y nada, la letra también me gusta mucho. Ay, ¿de qué habla más o menos? Para los que no saben. Dice, el coro es como, ámame o déjame y déjame tranquila. Por eso le gusta a usted, le gusta la camorra. Sí, bueno, pero también tiene una cosa súper dependiente, que es como, no me vas a creer, pero yo solo te amo a ti. Y claro, o sea, como ándate, pero no te vayas. Sí, es como eso. Y me gusta mucho porque habla de todas las contradicciones de toda la gente del mundo. Yo creo que todos tenemos esa contradicción alguna vez en la vida. Todos somos contradictorios, pues somos seres humanos. Sí. Sí. Somos de carne y hueso. ¿Tú no? Ah, tú eres el Pedro, no tiene contradicción. Pedro no tiene contradicción. Ah, sí, no, sí, bueno. No, sí, no. Sí, no. Sí, no. Ya, entonces nos vamos con... Con Love Me or Leave Me de Nina Simone. Say love me, leave me, let me be lonely. You won't believe me, but I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the night time the right time for kissing. Night time is my time for just reminiscing. Regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. Say, I want your love, don't want to borrow. Have it today to give back tomorrow. Your love is my love, there's no love for nobody else. Thank you. rather be lonely than happy with somebody else. You might find the night time the right time for kissing. Nighttime is my time for just reminiscing, regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. Hey, I want your love, don't want to borrow. Have it today to give back tomorrow. Your love is my love is your love. There's no love for nobody else. Compañera, ¿qué hora es? Es la hora de educar, organizar y luchar, compañera. La CGT Chile junto a los trabajadores y trabajadoras. Ahí está. ¿Por qué se está riendo usted? No, nada. Oiga, ¿no está llegando Telegram? Sí, yo tenía que mandarle saludos Telegram, también llama, a mí. ¿No? No, WhatsApp. ¿Cómo? Ah, WhatsApp. ¿Qué? Oiga, ya, pues tatita. Eres viejo, pero tampoco tanto. No, nada, le quería mandar saludos a mis amigos Valentina y Felipe, que yo los adoro y que me han seguido desde siempre, como que desde que estamos en el colegio nunca nos hemos separado. Sí, son mis mejores amigos son mis fans también, a veces. Yo también soy fan de ellos, pero ellos hacen otras cosas, ellos no escriben, pero hacen otras cosas de las que yo soy fan. Está bien, o sea, y es fans mutuos. Sí, pues somos nuestros seguidores mutuamente. Qué emoción. Mucha emoción. Oiga, ¿tienes un poemita antes? ¿Un poemita? Sí, nos leyó primero, nos había leído La tumba serás. Uno de los poemas de La tumba serás. ¿Y va a seguir con el mismo librito ese o va a leer algo de La ronda del hambre? Pucha, no ando con nada de La ronda del hambre. ¿Qué responsabilidad en un programa? Ya, sí, ya lea lo busco, que quiera, sí, ya lea lo busco, que... pero busco algo de la... No, lee ahí nomás, ya. Si tenemos poquito tiempo. Ya. ¿Nos va a leer entonces de La tumba serás? Otro de La tumba serás. Ya. Cerrar los ojos, chocar con todo, jurarles a los ríos que vamos a sus cauces, no volver la mirada por el miedo, como niños perdidos en las caras de las flores disecadas. La tierra que jaspea el viento, suelta, se entromete entre nuestros zapatos, se hace barro, se endurece, ya es de noche. Susurra en mi oído la letra muerta de la patria, de su suelo trizado que sabe a frutos secos. Las chinchillas borrachas saldrán a cantarnos, arrullarnos en sus brazos temblorosos. La sonoridad pura de los cielos estrellados, hediondos a Camanchaca, nos dirán con la ternura de sus pieles, lo que no quepa en nuestras lenguas lo quemaremos. Bien, bien. Oiga, ¿y cuándo lo va a publicar? Ay, no sé cuándo lo voy a publicar. Pero no está ni ahí, no está apurada, ni una cuestión, no hay proyecto tampoco, nada de eso. No, creo que igual los libros hay que darles tiempo antes de publicarlo. ¿Pero no, cuánto más si lo tiene hace como 100 años, guarda? No, pero si La tumba será se está escribiendo todavía, pues. Ah, era el otro. El otro, La ronda del hambre. ¿Qué pasa con ese? Ese, bueno, nada, no sé. Estoy esperando a que... No sé, es que no sé si quiero que sea mi primer libro. Ahí, pues, Rilpo. No, además que ellos cobran mucha plata. No quiero pagar por mi publicación. Pero si usted es una obrera ahí, a lo mejor le cobran menos. Me cobran con mi salario. Ya, Ril, póngale ahí con Tío Ril. Ya, tío Ril. Tío Ril, ya. No sé. Igual no sé si creo que es el primero que se publique de mí. No, sí, pero de repente le va a salir ahí alguien que se interesa. Ahora con este programa no va a poder salir, vamos a tener que llevarla en taxi para la casa. Con guardaespaldas. Todo abajo esperando que salga. Oye, Emilia, ¿y La ronda del hambre más o menos de qué habla ahí? ¿Nos puedes contar si a grandes rasgos? Sí, te fuiste? Bueno, La ronda del hambre igual era como un momento escritural súper pendejo de mi vida y como partí un poco de un impulso... emocional, así como súper emocional, como de algo que yo sentía, y es más que nada, tiene que ver como con el ser mujer, y como con el hecho de tener siempre un problema de la autodefinición, ¿no? Como la mujer siempre tiene que estar definida por los otros, y... ¿Cómo es? No entiendo. Por la opinión de los otros. Ah, sí. Entonces, pero no es como así como, porque hay una escritura femenina, que es como que se ha transformado en demodé, como en moda, que la típica escritura al feminazi, o sea, como a ver, como de, que hablan sobre la violencia intrafamiliar, ¿cachai? Bueno, esto habla un poco de eso, pero de todo. Es como... Pero lo trabajó bien, así como no, que caiga el cliché, ¿cachai? O sea, yo creo personalmente, y espero que no haya caído en el cliché. ¿Cachai? Pero ¿cachai lo que te trato de decir? Sí, es no. Una moda de... Es que por lo mismo yo no quiero que sea el primer libro que se publique, mío. Pero claro, o sea, tiene algo de eso. Habla... Lo que pasa es que está dividido en cuatro partes. El primero es como eso, como de la familia, como la no sé, pues hay un poema que dice mi madre le es un dios al que no le importo y na, na, na, na, na, na, y cosas así, y como un papá que después se muta como en un verdugo. ¿Primera persona? No, son distintas voces, son muchas voces. ¿Estás loca? Sí, yo estoy loca, estoy súper loca. No, pero son muchas voces. Y no. Después hay otra parte que se llama Hambre, que habla como del hambre y del papá y del verdugo y de como un perro y como... En el fondo tiene que ver con esto que yo te decía de la como las niñas, que siempre... A las niñas siempre nos quieren todos, pero también todos nos violentan mucho. Uh-huh. Y bueno, y después viene otra parte que se llama Instructivo, que es como un instructivo de autodestrucción. Y después viene como la última parte que se llama Carnaza, que es... Creo que ese te lo mandé alguna vez, que sí, es sí, como... Sí, la leí. Es como, no sé qué, pero habla como... Un híbrido. Un híbrido de todo, es como el final, es la conclusión del libro. Oye, ¿y La tumba serás? ¿Y hay una partecita de la canción nacional? Sí, sí. Bueno, ¿no es el Huele Asilo? No puse el Huele Asilo, no me alcanzó. No, no sé, ese partió de otro impulso, como de escribir Chile desde... Me gustaría escribir Chile. Lo que está leyendo ahora. Sí, lo que estaba leyendo. ¿Está callejera? ¿Ah? ¿Está callejera usted? Sí, sí puede ser. ¿Por qué? Una niña bien no tiene que estar en la calle. Niña bien no tiene. No, pero no hay tanta calle. Podría ser más. O sea, por ejemplo, no soy la caricatura de la calle como otros autores que podemos, de los que podemos hablar, pero no vamos a hablar en este momento. No. ¿Soy tú? Yo. No tú. Ah, otro. No es usted. No, lo que estábamos hablando la otra ¿cómo vez. ¿Cómo me queda? ¡Ah! Ya, nah, sí. Sí, pues. No, pero me gustaría escribir Chile desde la experiencia... Es que por eso el himno nacional, en realidad, porque a mí me parece que el himno nacional es como una sublimación de una experiencia que no existe. Claro, entonces, todo como las banderas y toda esa cosita. Claro, todo eso que es un discurso de un proyecto, pero que nunca fue. Y La tumba será, por eso se o llama que así. Que no identifica también, ¿ah? ¿Eh? Y que nadie lo identifica, pero me interesa escribir Chile desde la verdadera identidad. O sea, no sé si la verdadera identidad, pero como desde algo de verdad, como de la experiencia de las personas. Y no solo eso, sino que también de lo que no fue. Como también como Chile como un país de animitas, como un país de accidentes que pasaron nomás. Pues, y los cuerpos que nunca se encontraron, no solamente de la dictadura, sino que muchos otros. Está el tema de la herida ahí. La herida abierta. Claro, la herida abierta que... O sea, no sé, pues yo tengo 20 años y sigo... Y nací y sigo viviendo en postdictadura. A mí me parece impactante. Bueno, está el sistema neoliberal que vendría siendo así como la proyección de eso. Claro. Que fue un amarre que hizo el pelado Guzmán con la Constitución. Y mientras no se cambie eso, o sea, va a seguir el rollo. Es ahí. Que el neoliberalismo no, es independiente de la Constitución. El neoliberalismo se implantó en Chile porque necesitaban un lugar donde ponerlo. Y como Chile tenía un régimen autoritario pero y totalitario... La Constitución sigue ahí, bueno, pero creada dentro de ese régimen. Ok, pero la Constitución que está haciendo Bachelet también va a significar... Es que no la han sacado. No, está amarrado ahí. Sí, pero da lo mismo. Aunque cambie la Constitución, el neoliberalismo está para quedarse. Sí, eso es lo más terrible. Porque la gente no lucha, po. No, pero Marcelo, el neoliberalismo va a seguir aunque la gente luche. ¿Por qué? Porque hay una cuestión ahí de... De poder mundial. Con los problemas. No, pero es que piénsalo, en todo el mundo está irradiado el neoliberalismo. Da lo mismo que un país se subleve. Lo van a hacer bolsa como han hecho otros países, ¿cachai? ¿Ya y cuándo se da vuelta la tortilla? No sé cuándo se va. Yo creo que ya no se dio vuelta. Yo creo que ya fue. Lo que pasa es porque la gente no hace nada. Pues ya llevamos, cachai, imagínate cuándo se fue el viejo Pedrito, el 88. El 88. El imagínate, estamos en el 2017. ¿Cuánto? Claro, casi 30 años. Próximo año. Por eso te digo, o sea, y desde ahí también parte un poco La tumba serás, ¿no? Como por eso se llama así también, porque es como esa lucha constante y como... Hay un poema en el libro que dice que habla de eso, como los nombres de los héroes que siempre van a ser recordados, pero los nombres de nosotros nunca se van a ir borrando, van a hacer nada, no se van a hacer agua. Oiga, y antes que se nos vaya la hora que pasó cagando, ¿se le pasó el nerviosismo? ¿Usted estaba nerviosa? Sí, estaba nerviosa, pero ya no. Ya estoy bueno. Súper bien. Ahora justo que está terminando la cuestión. Sí, ahora que terminó, me puse súper tranquila. Oiga, y está el tema que lo conversábamos sobre un país bastante que deja que desear, que da vergüenza ajena, Por ejemplo, no solamente ahora el caso de Nabil Arrifo, que le bajaron la condena a la persona que supuestamente no le hizo nada, sino que también nos enteramos que un político oportunista está utilizando la imagen de Nabil Arrifo para hacerse campaña. Sí. Esa es una. Está también lo que pasó con el bus de la libertad. Con el bus de la libertad. Que de una otra forma, weón, sacó a relucir toda la polaridad que tenemos aún como sociedad, los de un lado a otro. Sí. No solamente en un contexto político, sino que también religioso, de mentalidades, etcétera. ¿Qué más? ¿Qué más ha pasado, weón? Bueno, está el tema que siguen abusando, aquí que estamos en una radio sindical, de los trabajadores cuando se quieren organizar. Sí. Ah, pasó, no sé cómo habrá terminado la cosa ahí con los zapatos, los guantes, sí. Que estaban ahí, que bueno, no, sí, pues les ponen la pata encima apenas se tratan de movilizar. No sé, la patronal no se asoma ni siquiera a ver cómo está la cosa, no están ni con conversar con sus trabajadores. Son cagados, avaros, etcétera. Entonces todo eso se mezcla y está bastante punzante la cosa en nuestro país. Está como un apocalipsis medio raro y en cualquier minuto va a quedar una gran cagada. Yo creo que ojalá, sí. Ojalá, pues bueno, porque o sea, tiene es que reventar la hueá. Las cagadas significan también una oportunidad. Una son una oportunidad para rearmarse, pues, una oportunidad para volver a fundarse. Y ojalá... ¿Qué opináis todo eso? Bueno, o sea, opino... Y bueno, también es parte de mi trabajo escritural, ¿no? Como la mujer empoderada, como estábamos hablando del tema de los piropos. Claro, como yo creo que parte todo de eso, del respeto. ¿El Sename? Creo que en Chile, el Sename, creo que en Chile no hay respeto por nada, de ninguna parte, o sea, ni la gente que tiene poder respeta el poder que tiene, ni cómo lo consiguió. O sea, y yo creo que el respeto es la base de todo. A mí me parece que mientras no se respete o mientras no haya una ética o no haya un interés por hacer las cosas, no solo por el interés personal, sino que por un bien colectivo, puta, no va a pasar nada. Chile va a seguir así. Y va a pasar esto de las grandes polaridades, de la violencia sobre todo. Porque la violencia también tiene que ver con el respeto. Pues sí, yo puedo tener mucha violencia contenida, pero también puedo moderarme y racionalizar un poco las cosas. Yo creo que también va en el tema de aceptar las opiniones diversas. Es que eso es respeto. Pues yo puedo estar muy en desacuerdo con muchas cosas. Yo no estoy de acuerdo para nada con el Pastor Soto, por ejemplo. Ese fue el cagazo del bus de la libertad. Claro, pues, yo no estoy de acuerdo con el Pastor Soto para nada. Pero yo no voy a ir a tirarle una piedra. Como muchas otras personas. Como lo hace él, o como también muchas personas de otros bandos lo hacen. Y bueno, yo igual repudio mucho la violencia, en realidad. Yo creo que no procede. O sea, si bien a ti te pueden estar violentando, tú no tienes, eso no te da derecho a pegarle a otra persona. Por ejemplo, tenemos aquí lo más radical, lo que pasa en el Medio Oriente con la religión. Claro. Tenemos matanza, cabros chicos desnutridos. Claro. Y un montón de cosas. Niños. Que perdieron a toda su familia. No, que y murieron entre escombros. Tal que dio la HBO. Y yo que, bueno, he hecho un chapo. ¿Cuál es el de los cascos blancos? Cuando mostraban que los allanaban en las poblaciones, les tiraban bombazos, tanques, weón. Tanques, a los colegios, a los hospitales, a las casas. ¿No? Y más encima lo aislaban y no tenían comida. Los cabros chicos comiendo plantas, hojas, weón. Tierra. De nutrición. Entonces, la cagó. Eso es respeto. Yo lo veo aquí, ¿cachai? Obviamente que a mayor escala ya, pero está pasando lo mismo acá. O sea, hay un cagazo que parte desde lo que decías tú, del diálogo, de la tolerancia, y que ya no está, ¿cachai? Es que no existe el respeto por el otro. O sea, yo creo que la gente tiene que entender eso principalmente. Como el hecho de que yo te respeto no quiere decir que yo esté de acuerdo. Pero yo tampoco tengo por qué imponerme frente a ti, yo no tengo por qué forzarte a nada. Y creo que eso hace falta desde las relaciones de pareja que se dan en Occidente, por ejemplo. Bueno, en Oriente también, pero hablo desde Occidente porque yo conozco... Ese otro tema, las parejas que les pegan... Claro, y no solo que les pegan, o sea, los celos, el control, la manipulación, un montón de otras cosas. Daño psicológico. Daño psicológico, o sea, no sé, yo tuve un novio por un tiempo que después intentó violar a una mujer y yo... O sea, yo terminé con él después de eso, pero yo no tenía idea de que él era un potencial violador y no me di cuenta nunca de toda la violencia que tuvo nuestra relación hasta el momento en el que pasó eso. Y también como se ha hablado el tema, están saliendo miles de casos. Claro, bueno, en la propia literatura, tú sabrás que han explotado un montón de casos de talleristas depravados, de un montón de cosas terribles. Menos mal que no he hecho talleres. Menos mal que no he hecho talleres. No, pero en serio, o sea, yo creo te que... invito a un taller de literatura en mi departamento. Claro. A las 8 de la noche. Oiga, ya, pucha, y pasó cagando, ahora está interesante todo. Sí, pero bueno. Mire, ya, oiga, muchas gracias por aceptar la invitación. No, muchas gracias por la invitación, por hacer la invitación, Marcelo. Quedo contenta. Sí, que no, es última canción, po. Ya, una última canción, sí. Ah, y la última que seleccioné es como una canción de mi vida, que a mí me, y tiene que ver con esto, de hecho, con todo lo que hablamos del género y como el respeto a la mujer y como la mujer como yo creo que eso es lo que falta. Este programa hemos tratado de reivindicar eso, que está el diálogo, porque ahora con el huevito del telegrama, ¿cómo? Del WhatsApp. El WhatsApp. El telegrama. No, el WhatsApp y no hay diálogo así face to face, po. Y cuando hay face to face están todos hablando con el WhatsApp, po, y no hay con el buen del lado. Oye, ¿cómo estás, Emilia? No sé. Un brillo. O sea, perdió eso del diálogo que... lo es que yo creo que tiene que ver con otros fenómenos. Yo creo ¿Tú te crees que no es bueno dialogar? Yo creo que es bueno dialogar, pero que también se puede dialogar por muchos medios. Si el problema no es ese. Yo creo que el problema tiene que ver con algo mucho más trascendente que la materialidad del diálogo. Creo que tiene que ver con... En este caso, pero pasaría por eso, sigo con el tema de las redes sociales, saber utilizarlas. Claro, o sea, yo creo que de hecho las redes sociales son una comunicación maravillosa, pero como nosotros no estamos capacitados para dialogar y tenemos totalmente omitido eso, no... No le pega mala. No hacemos nada. Ya, entonces nos vamos con... Con El vendedor de las chicas de plástico de La máquina de hacer pájaros. Ah, gracias, Pedro. Pedrito me recuerda que el programa se repite el domingo a las 14:30, así que ya sabe... Emilia, ah, sí, bueno. www.labodelostrabajadores.cl a las 14:30 el domingo y se vuelve a oír. Ya. Ahí puedo hacerlo con la abuelita y todo. Con... Sí, ahí lo puedo escuchar todo. Puedo hacer otro quequito. Puedo hacer otro queque y juntarme con mis amigos. ¿No hace queque de verde? No, todavía no. ¿Eso que dan sonrisa? No, todavía no. Quizás después me dedique a eso para sobrevivir, después de terminar la licenciatura, pero todavía ¡qué no. Pobre, qué pobre! Pare. Ya aprovecho de despedirme, amigo y amiga, hasta el próximo viernes. Muchas gracias por la invitación, repito. Y saludos a la abuelita, saludos al papá todos. Y a la mamá. Sí. Y a mis amigos. Nos vamos entonces con La máquina de hacer pájaros. Yo me despido hasta el próximo viernes. Chao, amigos. Chao. Chao, gracias.